Bienvenidos y bienvenidas, aquí comienza Esta Noche, un lugar donde la palabra es la protagonista. Te invitamos a tomar papel y lápiz y poder registrar aquellos fragmentos del programa que te parecen más interesantes. Esta Noche, un lugar de encuentro con el otro, con la otra. Con ustedes, Esta Noche. Más lejos aún del cielo, las iniciales de su pañuelo, esta noche. Esta noche. Buenas noches, qué gusto estar en contacto una vez más con ustedes, directamente desde el Estudio México del Camino FM. Abrimos una vez más un puente de comunicación a partir de Esta Noche, palabras y poco más. Y realmente es con mucha alegría que abrimos este espacio, porque en esta última semana, que ha sido semana de inauguraciones, es semana de primeros pasos, hemos recibido un vendaval de palabras y de situaciones que nos han gratificado. Más allá de lo personal, en sentir de lo necesario de estos ámbitos, ¿no? De estos lugares de encuentro donde tenemos la posibilidad de escucharnos a partir de lo que nos gusta, de poder compartirlo, de poder generar en el otro una a veces silenciosa y a veces ruidosa alegría. Pero realmente un espacio de comunicación plena. Comunicación no es difusión, comunicación es ida y vuelta, comunicación es estar esperando la palabra del otro, de la otra, y estar atento, escuchando, y utilizar la escucha para sentir. Y bueno, y es por eso que con suma alegría le damos en la noche de hoy la bienvenida a mucha gente que nos ha compartido sus audios, en este caso María de la Gracia, Gretel, Hugo Varela, José Ramón, Margarita, Cabocla, Sergio, bueno, y seguramente muchos más que van a ir apareciendo en distintos formatos a partir de este momento. Así que con ustedes comenzamos Esta Noche. Bien, estos acordes nos llevan más allá de la cordillera, nos llevan para Chile, nos llevan para la tierra de grandes premios Nobel en literatura como Gabriela Mistral y Pablo Neruda, y en este caso será José Ramón Mediza quien nos presente un trabajo, y luego Margarita Caetano estará complementando y estará enriqueciendo el mismo. Así que con ustedes, un rato de Chile y del cosmos para nosotros. Aquel señor se presentó, ocupó una mesa de bar, se sacudió la arena del calzado deportivo que calzaba, se arrellanó en la butaca y pidió un refresco bien frío. Le dio las gracias al mozo que lo había atendido y preguntó, al parecer, una dirección. Extendió luego su mirada sobre el entorno. Todavía había poca gente en la playa. Su rostro reflejaba la satisfacción de estar en aquel balneario mientras bebía su refresco. En algunos momentos su vista se perdía más allá del horizonte circundante y, como abstraído de todo, buscaba en una lejanía que sólo él podía imaginar la imagen de algo o de alguien que quizá surgiera poéticamente del agua. Todas eran suposiciones mías que, tres mesas más allá, conservaba aquel señor con un dejo en el decir parecido al que había escuchado en mi visita a Santiago de Chile. No me equivocaba. Aquel señor era un ciudadano chileno que, lo supe después, siempre que podía, nos visitaba en el verano y su destino era siempre las playas de Atlántida. Y dicho todo esto, ya ustedes se habrán dado cuenta que estoy hablando de Ricardo Eliezer Neftalí Reyes, lo que equivale a decir Pablo Neruda, el poeta chileno. El poeta comenzó a escribir ya a los 14 años. Se escudó entonces en el seudónimo de Pablo Neruda, un poco para escabullirse de su padre, que se oponía a todo esto de la poesía, que, según entendía él, atrasaba los estudios del chico. No obstante, ya en 1919 recibe su primer premio en los Juegos Florales de Maule. Viviendo en Santiago en 1921, publicó sus primeros poemarios, La canción de la fiesta. Dos años después aparece Crepusculario. Nos presenta allí su poesía sensual y amorosa, y esta se acentúa en 20 poemas de amor y una canción desesperada. Esta obra se constituyó en uno de los mayores éxitos editoriales de la poesía latinoamericana. Luego vendrían Tentativa del Hombre Infinito, El Habitante y su Esperanza, Anillos y El Hombre Entusiasta. En 1927 su carrera diplomática lo llevó a vivir en países muy lejanos, Birmania, Java, posteriormente a España, durante la Guerra Civil. Su poética se torna más compleja. En 1933 publica Residencia en la Tierra y luego España en el Corazón y Tercera Residencia. La presión de la angustia humana por la que se ve y sufre hace que en su poesía encontramos una acumulación de imágenes y símbolos. Sobreviene luego otra etapa en la creación de Pablo Neruda. Produce entonces Canto General y Los versos del Capitán, Todo es amor y Las uvas y el viento, poemas americanos donde su poesía se torna más abierta. En 1954 publica Odas elementales, luego Extravagario, 100 sonetos de amor, Memorial de la Isla Negra, entre otros. Neruda recibió en 1971 el Premio Nobel de Literatura. La Academia Sueca resumió la obra de Neruda en esta frase: con la acción de una fuerza elemental hace vivir el destino y los sueños de un continente. Pablo Neruda, el poeta consagrado universalmente, mantuvo con el Uruguay profundas raíces de amistad. Residió en nuestras playas, caminó los senderos que lo integraron a nuestro ser ciudadano y permanece con nosotros en la poesía. Muy buenas noches. Continuando con lo que ha hablado el compañero José Ramón Mediza sobre Pablo Neruda, antes de decir la poesía que he traído para completar su excelente trabajo, quisiera recordar cuando estuve en Chile, que tuve la oportunidad de ir a visitar

Ahí está, bárbaro, con Gustavo Ripa y una canción de Jorge Galemire de fondo. Nos metemos en otro bloque primero, y corresponde agradecer la tremenda interpretación de Margarita Caetano y de José Ramón Mediza, que realmente nos hicieron vivir seguramente lo que Pablo Neruda quiso compartir con el resto del cosmos. ¿Cuánto hay en las palabras, no? Creo que vale la pena también repetir algo que quizás ustedes ya saben, que no es intención de este espacio cerrar las intervenciones de ustedes, sino justamente la alegría de ser el puente de comunicación y que las palabras queden en cada uno y en cada una de ustedes, y la integren y enriquezca el parecer y la percepción del cosmos. Ahora, aquí, lo que va por ese lado, ¿no? No querer atrapar las palabras, sino justamente liberarlas. Y que bueno, y que hagan lo suyo. Volvemos de la cordillera, nos instalamos un poco más cerca, particularmente nos instalamos en Flores, y de Flores nos instalamos tanto en campaña como en la ciudad. Y vamos a compartir con María de la Gracia y con Hugo Varela algunos relatos de nuestra tierra, algunas vivencias que tienen que ver con esta generosidad de compartir lo propio. Así que con ustedes, los artistas. Me llamo Graciela Ferreira y mi seudónimo para escribir es María de la Gracia. Corrían los años 70. Yo tenía 10 años y mis recuerdos aún guardan el tufo del carpincho y el sabor de su carne. Si cierro los ojos un momento, me veo vívidamente deslizar mi mano por ese pelaje grueso y suave al mismo tiempo. Era común ver al abuelo irse de cacería a La Tahona con alguno de sus amigos. La Tahona quedaba cerca de Trinidad, pero no tan cerca como para ir caminando con todos los implementos de la casa, además de cargar con las damas juanas del tinto. Allí había un arroyo que recibía en silencio a un grupo de hombres que buscaban cazar y pescar y así alivianar la olla familiar. Estar juntos los embriagaba en todas las formas imaginables. Un poquito antes de que el sol se ocultara, el grupo iniciaba el bullicioso retorno en una forchela quejosa cuya marcha estruendosa avisaba a las familias que los hombres volvían a casa. Cansados y sucios, pero con las manos llenas. Atrás, en el patio del fondo de la casa de los abuelos, había un sector de baldosas y ahí se dejaba el producto de la caza. Era impresionante ver aquellas grandes masas de pelo marrón, grueso y pinchudo, con un olor muy particular, difícil de describir con palabras. En casa cocinaban la manta, hacían milanesas y preparaban chorizos. Después, todo se repartía. Todo eso era un gran acontecimiento, pues los cuentos de las aventuras vividas se repetían una y otra vez con explosiones de risas, carcajadas pícaras y bromas. Por allá, casi al final, cuando el tinto hacía su magia, mi abuelo Felipe tocaba su tango preferido, totalmente inclinado sobre su viejo bandoneón. Hoy, después de varias décadas, aún sigo sin precisar si cuando el abuelo tocaba Oro y Diamante, él lloraba o reía. Buenas noches, estimada audiencia de Emisor El Camino, en esta nueva propuesta de Palabras y Letras y Algo Más. Quien les habla, Hugo Varela Brón, coterráneo ubicado en la ciudad de La Costa, quiere colaborar humildemente con su aporte, resumiendo una de las estampas de mi ciudad, de mi querida Santísima Trinidad de los Porongos. Corría en los primeros años de la década del 60 y existían los campeonatos interescolares que se llevaban adelante en la plaza de deportes. Así estaban representadas la escuela número 1, actual denominada entonces escuela de varones, la escuela número 2, escuela de niñas, que hoy se llama José Enrique Rodó, y la escuela número 3, que se llamaba escuela de mixtas, de mixta. Teóricamente y prácticamente antes se llevaba adelante ese tipo de educación. Este aquí que en el campeonato escolar, la escuela de niñas, satíricamente, siempre era la que perdía, porque, entre comillas, todos decían que eran muy afeminadas y muy niñas. Pero el campeonato se inició y el primer resultado fue una goleada que nos hizo la escuela de mixta. Este aquí que cuando llegó el enfrentamiento con la escuela de varones, a toda la escuela número 1, ganamos 1-0, lo que hoy es recuerdo la escuela José Enrique Rodó. Escuela de niñas ganó 1-0, decía el periódico La Idea Nueva. Fuimos a la final y empatamos 1-1 con la escuela de mixta. Por sorteo y por penales salimos campeones. También participaba la escuela de la Pedrera. Pero quiero destacar en estas letras y en estas estampas la importancia que comenzó a tener el derecho de las niñas, porque entre comillas habíamos ganado un campeonato futbolístico, las niñas contra los varones y la escuela de mixta. Es tan solo una estampa de mi ciudad en este original y creativo espacio de nuestro querido emisor El Camino 94.3. Quien les habla, Hugo Varela Brón, jugaba de golero en la escuela de niñas. Así que, arriba entonces, la integración social y todos los derechos para todos los niños del Uruguay y del universo. Campeonato de fútbol deportivo, escuela de casa de deportes, escuela de niñas, campeón juvenil. Muy buenas tardes y muchas gracias. Quien les habló, un gran abrazo les manda Hugo Varela Brón. La verdad, qué gusto seguir recorriendo, en este caso, María de la Gracia y Hugo Varela, querido, compartiendo estos relatos, ¿no? Este formato de relato personal, que seguramente representa a muchos y a muchas de nosotros. La rueda sigue y en este caso vamos a ir por el lado de los cuentos. Miren qué maravilla. Pero qué hermosa estabas en la ventana, con el gris cielo posado en una mejilla, las manos teniendo el libro, la boca siempre un poco ávida, los ojos dudosos. Había tanto tiempo perdido en vos, eras de tal manera el molde de lo que hubieras podido ser bajo otras estrellas, que tomarte en los brazos y hacerte el amor se volvía en una tarea demasiado tierna, demasiado lindante con la obra pía, y ahí me engañaba yo, me dejaba caer en el imbécil orgullo del intelectual que se cree equipado para entender. Equipado para entender, se dan ganas de reírse, maga, oí esto solo para vos, para que no se lo cuentes a nadie, maga, el molde hueco era yo, vos temblabas, pura y libre como una llama, como un río de mercurio, como el primer canto de un pájaro cuando rompe el alba, y es dulce decírtelo con las palabras que te fascinaban, porque no creías que existieran fuera de los poemas y que tuviéramos derecho a emplearlas. ¿Dónde estarás? ¿Dónde estaremos desde hoy? Dos puntos en un universo inexplicable, cerca o lejos, dos puntos que crean una línea, dos puntos que se alejan y se acercan arbitrariamente. Espectacular, espectacular, muchas gracias. En este caso, seguro que lo identificaron, es un fragmento de Rayuela, de Julio Cortázar, en la voz de Gretel Artola, en la voz, en la interpretación y en la edición del audio, que está precioso y que, calza como el zapatito de los cuentos, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Seguimos, en este caso, pivoteando desde el Estudio México del Camino FM. Reiteramos que quienes quieran estar aquí y ser parte de las voces y las letras que compartimos, alcanza con comunicarse a través del 099-644-233. Y el plan es, un espacio abierto. Y cuanto más cantidad de voces aparezcan, cuanto más diverso sea el espacio, seguramente que es más rico. Por lo tanto, siéntanse fraternalmente invitados e invitadas. Nos vamos para otro lado. En este caso, el fragmento de una novela. La novela es La Peste, de Albert Camus. Y me parece que vale la pena esta reflexión, ¿no? Una novela escrita en 1947 y que quizás tenga un poco de vigencia, quizás debamos incorporar también esta mirada de los artistas a las posibilidades de futuro. Con ustedes, Mario Pergolini. A partir de ese momento, se puede decir que La Peste fue nuestro único asunto. Hasta entonces, a pesar de la sorpresa y la inquietud que habían causado aquellos acontecimientos singulares, cada uno de nuestros conciudadanos había continuado sus ocupaciones como había podido, en su puesto habitual. Y, sin duda, esto debía continuar. Pero una vez cerradas las puertas, se dieron cuenta de que estaban, y el narrador también, cogidos en la misma red y que había que arreglárselas. Así fue que, por ejemplo, un sentimiento tan individual como es el de la separación de un ser querido se convirtió de pronto, desde las primeras semanas, mezclado a aquel miedo, en el sufrimiento principal de todo un pueblo durante aquel largo exilio. Una de las consecuencias más notables de la clausura de las puertas fue, en efecto, la súbita separación en que quedaron algunos seres que no estaban preparados para ello. Madres e hijos,

que también llegue la poesía de otro español, Rafael Alberti. Se equivocó la paloma, se equivocaba. Por ir al norte, fue al sur. Creyó que el trigo era agua, se equivocaba. Creyó que el mar era el cielo, que la noche, la mañana, se equivocaba. Que las estrellas eran rocío, que la calor, la nevada, se equivocaba. Que tu falda era tu blusa, que tu corazón su casa, se equivocaba. Ella se durmió en la orilla, tú en la cumbre de una rama. Cambio de ritmo, nos vamos a empezar a retirar. Luego de un paseo intenso por un paisaje súper colorido de palabras, ritmos, lugares, geografías, nos vamos a ir así, nos vamos a ir de tambor. Tambor que también tiene que ver con los territorios y que claramente para Trinidad, para Flores, todo es un lenguaje de resistencia cultural. Y lo vamos a hacer de la mano de dos compañeros. Un compañero que está sonando ahora de fondo y que lo vamos a escuchar con más atención, que es Sergio Ortuño. Y otro compañero que es Cabocla. Vale la pena permitirse esos tambores sonando en el cuerpo y estar súper atentos y atentas a las palabras que se van a intercambiar. Con ustedes, los hermanos del tambor. Thank you. Víctimas de la verdad. Cuando la verdad es fundida por la sociedad como tal, cuando esa verdad es repetida por autoridades, académicos, políticos, en pueblo en general o en los espacios de toma de decisiones, toma la característica de ser casi irrevocable. Pero si esa verdad no te representa, no se ajusta a tu propio relato, entonces tú eres víctima de esa verdad. Esa verdad marca el espacio social, el espacio económico o político de sus víctimas. Es tal que marca las pautas o líneas sobre las que debe generar sus producciones de cultura para ser aceptada como políticamente correcta frente al poder y la cultura hegemónica. Pero estas víctimas generan resistencia cultural, dinámica y productiva, generan la búsqueda y la creatividad en aquellos elementos que se consideran como sus fundamentos para producir resiliencia o crear voces, textos, gritos y rupturas desobedientes. Thank you. Hola, ¿qué tal? Soy Horacio Cabós y quería compartir algo que escribí. Como grito de guerra susurrando el alma, con su golpe latido, vibrando el cuero y al compás de nuestro pulso. Allí anda la tierra, latiendo, sonando, andan al son del tambor, donde habitan cicatrices, viviendo el insomnio cuando todos duermen. Danzando frente a los astros, esos que se aferran a las cosas, esos que se cargan de flores y mariposas, esos que se arrastran abrazados al suelo y nos llenan de alimento y de ganas. Latiendo también las golondrinas y las esperanzas de canto suave y de barro, eternizando en cada latir que las contuvo y que les dio a luz. Dicen que las mujeres, al son del tambor, van recreando ese pulso de recién nacido que atesora sus pasos, palpitando la sombra y agritando la huella y el encanto de hada que renace en cada mama vieja. Dicen que los hombres limpian el cuerpo para que la nueva savia de gramillas fragancia o pirueta sutil en esa escoba pulsando el alma, pulsando la luna, pulsando el abrazo. Cerrando y abriendo círculos de fuego en adoquines pulidos de energía sonora, de duelas estiradas que imantando la noche le dibujan la clave, la fuerza de las manos escupiendo el fuego sagrado sobre el cuero que van echando raíces de hermandad, volviendo a la tierra, pero siempre retornando a casa. Cabocla. Y así llegamos al final de esta noche por el día de hoy. Vamos a hacer un recuento de lo que pasó por esta mesa. Estuvo José Ramón Mediza con Pablo Neruda, estuvo Margarita Caetano con una reflexión personal y la poesía número 20. Estuvo María de la Gracia con recuerdos, Hugo Varela Brown con estampas de mi ciudad, estuvo Gretel Artola con fragmentos de Rayuela de Julio Cortázar, estuvo Mario Pergolini con La Peste de Albert Camus, estuvo Rafael Alberti y Se equivocó la paloma, estuvo Sergio Ortuño, Víctimas de la verdad, y cerró Cabocla con Como un grito de guerra. Realmente ha sido un gusto desde aquí, desde el Estudio México del Camino FM, compartir con ustedes esta propuesta cultural. Les reitero el gusto de recibirlos por el 099-644-233 y ahí coordinar la manera y los tiempos para que también la voz de ustedes, la creación de ustedes, la palabra de ustedes esté presente y la podamos compartir. Les mando un abrazo y será hasta cualquier momento. Chau.